Sound Dance. Evolución Dance, además nunca mejor dicho que podemos ver en nuestro inicio de este jueves de la mano del clasicazo de Rick Astley, Never Gonna Give You Up, en remezclas 2014 y por supuesto ya disponibles para que las degustes en este jueves que trae muchísimo ritmo. Música de baile con todos y cada uno de esos ritmos impecables y sobre todo sobresalientes en cuanto al baile. Culprit, Remember to Forget. In the morning, but tonight we gon' keep it going, going, blowing, champagne pouring. I don't really care, put the whole thing on. Get around at the bar, tell them that tonight you the star. They don't know who you are. Models, models, champagne bottles. Everybody drunk, but we need more bottles. Have a little gin and a little hen and a little goose mixed with a little juice and a little jack and a little gin. Getting drunk when the whole thing got me dribbling, trying to get him in. 'Cause tonight we on the list with plenty men, and the party don't stop till we begin. 'Cause tonight we on fire. Let's go. We go. Remember to forget, yeah. Everybody's messed up, thinking what the heck, what here the we heck? Go. Yeah.

¿Cómo se nota que nos encanta este trabajazo de Oxygen junto con Linda? Está demostrado. Las empresas que trabajan a ritmo de H-Sound rejuvenecen por completo sus plantillas. Nothing now, hold the night. I ain't letting you go like a stick in the ground. I'll be stuck in your head. Oh, with all the bone you're strolling alone. Sobre todo elegante. Después de este If You Let Me Go, cedemos el protagonismo al penúltimo track de H-Sound, I Don't Wanna Wait. Tengo preparado el viaje al pasado que va a cerrar nuestro H-Sound. Claro que sí, como siempre, espero que nos volvamos a escuchar o ver muy pronto. Disfruta, sonríe y baila. El poder de la pista de baile. H-Sound con Andrés Onrubia. I can see the rain outside. Now the moon. Don't you wanna see the sun again? Give yourself another chance. Just can't believe what's going on. Retro Dance Box.